todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. El gusto, como siempre, de compartir estos minutos con ustedes. Hoy quería hacer un poco de referencia a lo que ha sido información que se recoge en el contacto con la gente, en las actividades que se vienen desarrollando, tanto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora como la campaña contra la ley de urgente consideración, en la que compañeros de nuestras distintas agrupaciones, incluso a nivel nacional, estamos hablando, bueno, se han posicionado en el trabajo con la gente y los vecinos de cada lugar. Y uno de esos temas que saltan a la vista y a colocar sobre la mesa en ese diálogo con la gente es lo que está colocado en la cabeza de muchos, y es esa idea de que no se debe mezclar la política, que la política no sirve para nada, que los políticos son lo mismo y que por lo tanto no quieren saber nada con todo lo que refiera a la política. Y es necesario aquí realizar una pequeña reflexión en colectivo, porque si hablamos del tema de la mujer y cuánto ésta es violentada, sabemos que se requieren de medidas para frenar y revertir la situación. Cuando hablamos del tema de la violencia doméstica, por ejemplo, bueno, es necesario permitir a la mujer el acceso a una fuente de empleo con un salario digno, el acceso a la vivienda. Es necesario también, en medio de estos temas, derechos fundamentales que deben concretarse, como la atención médica, a un tratamiento y un diagnóstico de las enfermedades en forma gratuita e inmediata. Es necesario, para enfrentar estos problemas, hablar de política. El otro día en el trabajo, en la calle, conversando con un compañero que estaba allí con sus niños, plantea las dificultades que se presentaban con el más pequeño, ya que ahora comenzaba a trabajar. Y bueno, en el barrio donde estaba no tenía una guardería pública en el que pudiera dejar al niño, e incluso con su compañera, bueno, valoraban cómo iban a hacer. Y el hecho de tener que pagar un lugar y llevaba mejor a la conclusión de que uno de los dos se quedara en la casa. Entonces, acá hay un problema que afecta al hombre, a la mujer, a los niños, adolescentes, en su conjunto. Y todos estos temas que estamos mencionando, como el acceso al sistema de cuidados, como el acceso a las guarderías, como el acceso a la vivienda, a un trabajo digno, a una alimentación saludable, en todos los casos, la política está en el medio. Y es necesario revertir esa situación que se ha venido dando de un tiempo a esta parte y que se ha profundizado, ese hecho de despolitizar a la gente. Porque en la medida en que la gente se aleja de lo que es la vida política, unos pocos terminan decidiendo y beneficia realmente, en los tiempos actuales, beneficia sin lugar a dudas a las políticas que lleva a cabo el gobierno de la derecha. Es necesario abordar esta realidad para revertir esta situación, porque consideramos que la política es un asunto de todos. La gente debe informarse, debe participar y debe poder tomar las decisiones. Y sin lugar a dudas que está la política partidaria, que es la que permite además organizar de acuerdo a determinadas ideologías también y persiguiendo objetivos concretos. Los problemas que presenta la gente son diferentes de acuerdo a su situación socioeconómica. Y un mismo problema impacta de manera distinta si soy un trabajador o si soy un empresario. Cada uno de estos temas que mencionaba tiene un impacto diferente. Por ejemplo, ¿qué posición tomamos con respecto a la reforma de la seguridad social, que sabemos que no está contenida en su impugnación, la comisión de expertos dentro de 135 artículos, con lo que ya hemos explicado de la batalla que hay que dar contra la LUC? Ahora, en esta reforma de la seguridad social también, que se viene, que extiende la edad jubilatoria, que achica el monto de las jubilaciones, que extiende el sistema de las AFAP para todos. ¿Qué posición se toma? Entonces, está la posición que beneficia el gran capital y está la posición que beneficia al trabajador. Ambas no van de la mano. Entonces, sin lugar a dudas que también tenemos que analizar este tema desde una posición ideológica y también político-partidaria. Cuando hablamos de este tema de la seguridad social y referimos a estos puntos, afectan gravemente al trabajador, porque incluso en el sistema mixto que tenemos, el trabajador se ve afectado, porque las AFAP administran sus fondos, administran el dinero de los trabajadores, invierten en distintas actividades de mayor o menor riesgo y luego te cobran además comisiones por tener ese dinero que forma parte de los aportes que debería ir al BPS y a una seguridad social vista sin fines de lucro. Entonces, acá también está el tema, bueno, de cuánto afecta este sistema y las AFAP al trabajador. Por eso, un trabajador tiene que pensar lo que sucede en su vida cotidiana, las medidas que se aplican y cuánto le van a afectar y tomar una posición concreta. En este caso, la reforma a la seguridad social afecta duramente y hay que tomar una posición que exige organizarse, salir a la calle, informar a los demás y salir a defender una seguridad social que termine con el sistema de las AFAP, que no se establezca la extensión de la edad jubilatoria, que no se achique el monto de las jubilaciones. Estos puntos, como mínimo, para comenzar a hablar de esa seguridad social como un derecho humano fundamental. Pero así podemos ir a otros temas. La ley de urgente consideración da un avance importante en lo que es la privatización de la educación. Esto afecta a la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a los trabajadores. Entonces, ¿qué posición tomamos? Es necesario tomar una posición desde el punto de vista de meternos en la vida política, es una posición que debemos tomar y es también colocado en el medio, bueno, cómo pensamos los problemas. No afecta a todos por igual. Las medidas y las políticas económicas que se aplican en el país y detrás de ellas hay una ideología, sin lugar a dudas, de clase. Hay una ideología que beneficia a unos y afecta a otros. Y como trabajadores tenemos que retomar una posición al respecto. Y como trabajadores también está el cómo hacemos para enfrentar esto y exige organizarnos. Y la militancia política es una herramienta dentro, además de lo que es una ideología que nos permita defender los derechos de los trabajadores y el objetivo de transformar la sociedad en beneficio de la mayoría y no de unos pocos. Es así como la participación en la vida política y también la participación político-partidaria son necesarias para dar la batalla. Y en este marco de lo que estamos hablando, de la organización para las peleas que se nos presentan en cada etapa, recordar que a nivel del 26 de marzo se vienen realizando las distintas agrupaciones, actividades en las ferias y en cada uno de los barrios que les quiero pasar a compartir porque es un trabajo que se viene realizando con mucho esfuerzo y podemos estar allí presentes para marcar nuestra presencia, para dar ese trabajo con la gente que es fundamental para transformar la realidad. Recordarles que hoy jueves a las 18:30 horas en Central se reúne la agrupación Barrio Sur que ha venido realmente reactivando su trabajo con la incorporación de nuevos compañeros y bueno, jornadas barriadas que ha hecho en la zona, que han tenido realmente un resultado muy bueno, así como nos lo contaban en la última departamental que realizamos el lunes. Y se armó desde allí también una agenda con actividades el miércoles próximo a las 18 horas en Parque Bellán. Van a estar allí los compañeros presentes. Y para este fin de semana estamos hablando de el sábado a las 10 horas en Plaza Lafone. El sábado también en la Feria del Cerro se va a estar trabajando con nuestros materiales. Sábado 11:30 horas en Plaza Colón. Y a las 16 horas, este sábado también en Plaza Seregni, van a estar allí los compañeros, bueno, presentes con su mesa, con sus materiales, en el marco de esta batalla que estamos dando contra la ley de urgente consideración y con este paquete que ya sabemos que es reducido, bueno, pero hay que dar la batalla porque junto a esto también está lo que se viene, que es la reforma de la seguridad social y forma parte de un mismo paquete que debe ser llevado a la calle, debe ser explicado a la gente, porque después del 27 ya se ha anunciado lo que se viene es la reforma de la seguridad social que camina con un escenario a favor o en contra para el gobierno, que ya ha anunciado que de haber acuerdo partidario estaría acelerándose antes esa reforma que viene propuesta por la comisión de expertos y en el caso de no ser así, anuncian que ya a partir de la mitad de año comienza a ponerse en práctica. Decía entonces, bueno, sábado un conjunto de actividades en los distintos barrios y el domingo a las 10:30 están allí los compañeros de Piedras Blancas. Marcando también el trabajo en la calle en el contexto de lo que les estaba recién compartiendo. Compañeros, una muy buena jornada para todos. Decirles que bueno, quedamos por aquí en el día de hoy. Retomo mañana con el compañero Leonardo Luzardo e inician la semana próxima con Eduardo Rubio. Saludos para todos.